Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Runas, guanmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumag Ortiz. En esta tarde de la emisión del programa tendremos un encuentro con Latinoamérica y el Caribe, con la hermana República de Cuba, a propósito de la visita de los 5 héroes nacionales de la Revolución Cubana, Gerardo Hernández, Ramón Lavañiño, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, que están próximos a llegar al Ecuador, a esta carita de Dios, a la mitad del mundo, por una invitación realizada por el gobierno del presidente Correa. Todos conocemos la historia de estos 5 hombres valientes que dieron parte de su vida por defender la Revolución Cubana y a su pueblo, y evitar actos terroristas en la isla. Cuando injustamente fueron aprehendidos por el gobierno de Estados Unidos, inculpándoles de actos que nunca cometieron, sentenciados a muchos de ellos a cadena perpetua, 2 de los 5 regresaron a su país luego de cumplir su condena de 15 y 16 años. Los tres restantes fueron liberados el pasado diciembre del 2014, luego de pasar 16 años en prisión. Sin duda, un logro importante para la Revolución Cubana y latinoamericana. Los 5 héroes vienen realizando varias visitas por Latinoamérica y el Caribe y en otras partes del mundo para agradecer por el apoyo brindado por los pueblos y los gobiernos amigos con esta causa justa y revolucionaria, pidiendo su liberación. Pero sobre todo, están presentes aquí para transmitirnos ese mensaje de fuerza, de lucha y convicción que representan estos 5 héroes de la Revolución Cubana y que son un referente importantísimo, sin duda, para los pueblos del mundo. Para hablar de estas actividades, estos encuentros que realizarán los 5 héroes en el Ecuador, contamos con la presencia de una gran mujer, de esta patria grande, revolucionaria, de la isla de Cuba, por supuesto, a quien, a nombre del pueblo ecuatoriano, le damos la bienvenida al Ecuador en su nueva gestión diplomática como consejera política de la Embajada de la República de Cuba en Ecuador. Sé bienvenida, compañera Judith Rivera Céspedes, consejera política de la Embajada de la República de Cuba en Ecuador. Bienvenida y muchas gracias por tu tiempo y aportes. Sin duda, y esta no será la primera vez, esta es tu casa, Trazos de nuestra identidad y, obviamente, la primera radio pública cultural del Ecuador, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saludemos antes de iniciar con la entrevista. Bienvenida, mi querida Judith Rivera Céspedes. Muchas gracias, Yumag, por esa tan afectuosa y cálida bienvenida que me has dado. Me siento como en mi casa con esas palabras que me has dedicado. Realmente espero que no sea la última invitación de poder compartir con excelentes compañeros, amigos, hablar de temas de interés, hacer reflexiones, compartir y, sobre todo, demostrar el acompañamiento que Cuba ha tenido, tiene y tendrá siempre hacia el hermano pueblo ecuatoriano. Así es, muchísimas gracias y también le doy la bienvenida a mi compañero de todos los días jueves, al periodista puertorriqueño Carmelo Ruiz. ¿Cómo estás, mi querido Carmelo? Qué gusto contar con tu presencia nuevamente esta semana. ¿Cómo pasa el tiempo? Gracias, gracias. Saludos a Judith, a ti y a todos los radioescuchas 940 AM y a los que nos están oyendo por internet. Así es, no se olviden, a través de las redes sociales de la Radio Casa de la Cultura, Facebook, Radio Difusores, CCE, y tiene que ingresar a www.casadelacultura.gov.es. Se escucha nítidamente, o mi Facebook personal, Yumag, Ortiz. Conéctese y muchísimas gracias por siempre estar en sintonía a través de las diferentes redes sociales, en sintonía de la radio Casa de la Cultura. Más adelante, en nuestro cemento Pachamama, Semilla y Fruto, hablaremos, como les mencioné el día de ayer, de la planta sagrada del ayahuasca, natén, yagué, de la mano de un gran conocedor investigador, con Javier Zurita, el jaguar, taita que viene realizando sanaciones con esta planta, muy respetada por los pueblos y nacionalidades amazónicas, como son los shuar y ashuar. Con él aprenderemos más sobre esta planta sagrada de la ayahuasca y sus propiedades medicinales tan importantes. Bueno, iniciaremos como todos los días jueves recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la provincia del Napo. Y cada que yo recuerdo la provincia del Napo, nos trae a la luz, mi querida Judith, la expedición que ya mismo, el próximo año, se cumple 30 años de esta gesta científica emblemática para los pueblos latinoamericanos y sobre todo para Cuba y Ecuador, como fue la expedición que realizaron, liderada por este geógrafo de la Revolución Cubana, Antonio Núñez Jiménez, ¿no? Esta expedición en canoa del Amazonas al Caribe, donde participaron varios investigadores ecuatorianos, uno de ellos, Lenin Ortiz, que realizó toda la parte de asesoramiento en la construcción y en la investigación de los sitios arqueológicos de esta ruta tan importante. Entonces, y de ahí partió justamente de la provincia del Napo, desde el puerto de Misahuallí. Luego fueron en canoa construida por los indios runas del Napo, ¿verdad? Construidas con técnicas originarias. Y la hipótesis que querían comprobar estos grandes científicos expedicionarios, que la cuenca, que el poblamiento del Caribe partió desde la cuenca del río Amazonas. Y eso son las evidencias que pudieron, y que este intercambio de productos y servicios, de este intercambio hacia el poblamiento del Caribe, tiene mucho tiempo. Por eso fue denominada el Amazonas Ruta Cultural Milenaria. Y tengo que comentarles que justamente uno de los expedicionarios, Aldo Bolaños, peruano que participó, un arqueólogo, realizó hace el año pasado un libro intitulado justamente el Amazonas Ruta Cultural Milenaria, a base de las investigaciones tanto de Antonio Núñez Jiménez, pero también resaltando el apoyo científico investigativo de Lenin Ortiz dentro del trabajo de esta expedición en Amazonas, en canoa del Amazonas al Caribe. Entonces, próximamente, ya cuando nos lleguen los libros, pues por supuesto estaremos informando sobre esta nueva edición. Y que Ecuador se ha quedado atrás, te cuento, mi querida Judith. No hay nada, absolutamente nada de referente de esta expedición tan importante, ¿no? En Cuba, en la fundación, hay el museo de la expedición, justamente en canoa del Amazonas al Caribe. Bueno, escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenidos, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Escucharemos excelente música. Bienvenidos. Iniciamos con el programa, mi querido Dani. Por supuesto, me estoy olvidando, como todos los días, miércoles y jueves, de saludar al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control, y también en muchas de las producciones de los audios de este programa. Muchísimas gracias. Iniciamos con su programa. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos a la provincia de Napo, su capital, Tena, con una población de 79.139 habitantes, una superficie de 12.200 kilómetros cuadrados. Un coloso de tres picos nevados, el volcán Antisana, guarda el ingreso a esta tierra de agreste selva, montañas y caudalosos ríos. Esta provincia encierra una de las regiones más diversas del país, donde el visitante puede explorar y disfrutar de muchas actividades. Ubicada al nororiente del Ecuador, en la región amazónica, la provincia lleva el nombre de su principal río, afluente del Amazonas. Limita al norte con las provincias de Pichincha y Sucumbíos, al este con la provincia de Orellana, al oeste con las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, y al sur con las provincias de Tungurahua y Pastaza. Napo tiene cinco cantones: Tena, Archidona, El Chaco, Quijos y Carlos Julio Arosemena Tola. Los territorios de la actual provincia fueron habitados desde tiempos prehistóricos por pueblos nómadas. Posteriormente se asentaron los quijos en los periodos preincaico y prehispánico.

Hola, mi nombre es Kevin Molina. Le mando un fuerte abrazo y un saludo a Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Hola con todos, mi nombre es Cristian Iván Quispe, yo pertenezco al Cabildo Juvenil de Toctiuco y le mando un fuerte abrazo a Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Un fuerte abrazo a todos. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Reiteramos la bienvenida en este segmento de Encuentro con Latinoamérica y el Caribe a una mujer maravillosa que ha trabajado mucho con los temas de justamente de Latinoamérica y la parte andina desde Cuba. Ella es la nueva consejera política de la Embajada de la República de Cuba acá en Ecuador, a la compañera Judith Rivera Céspedes. Bienvenida, mi querida Judith. Vienen los cinco eres de visita al Ecuador. Yo creo que es importante la visita, va a ser un referente y sobre todo nos une más y todas las experiencias que traen ellos de vida y del compromiso hacia su revolución. 16 años presos, muchos de ellos, todos los cinco, y que fueron condenados, como dije al inicio, injustamente, ¿no?, por Estados Unidos. 16 años tuvieron que pasar, mi querida Judith, pero se logró la liberación. Y están aquí recorriendo el mundo, recorriendo nuestros países latinoamericanos, llevando esa voz de hermandad, de solidaridad y de justicia social también. Bienvenida. Sí, muchas gracias de nuevo, Yumak. Como bien dices, bueno, la prensa ya ha ido haciendo algunos adelantos de esta visita y te puedo confirmar que, bueno, estarán arribando a tierra ecuatoriana el 25 de septiembre próximo y estarán acá hasta el 4 de octubre. Realmente vienen respondiendo a una invitación que le hiciera el presidente Rafael Correa para que conocieran y vivieran la experiencia de la Revolución Ciudadana, conocieran también un proceso que está luchando por una transformación social, política, y que ellos desde muchos puntos de vista han expresado su compromiso, su apoyo. Y como bien tú dices, hay mucha expectativa con su visita. Realmente se está previendo una agenda bastante intensa. Van a tener encuentros con el movimiento de solidaridad con Cuba aquí en el Ecuador. Van a tener encuentros con la Asamblea Nacional. En la Capilla del Hombre está previsto un gran acto en el que van a recibir en primer lugar el saludo de todas aquellas agrupaciones ecuatorianas que durante todo este tiempo, de manera sostenida, sistemática, firme, solidaria, leal, expresaron siempre el reclamo por su liberación. Ellos sobre todo quieren expresar también ese agradecimiento sentido infinito que tienen ellos con el mundo por todo ese apoyo que recibieron, que aun cuando estuvieron en situaciones muy difíciles, en situaciones extremas, estuvieron en el hueco solitariamente, siempre se sintieron acompañados en el mundo por miles de expresiones, desde niños, estudiantes, intelectuales, políticos, desde todas partes del mundo recibieran ese apoyo. Entonces ellos hoy están haciendo simplemente un tributo, están honrando, están reciprocando esas expresiones que recibieron. Y por supuesto, creo que lo más significativo de lo que hoy representan los cinco es la decisión, la firmeza, la resistencia de un pueblo que logra sus victorias sin arrodillarse. Qué importante lo que dices, ¿no? Y eso es lo que ha mantenido la Revolución Cubana, a pesar de ese criminal bloqueo que lleva más de 50 años, más de medio siglo. El ejemplo de solidaridad del pueblo cubano, del comandante Fidel Castro, de Raúl, de todos esos personajes históricos y que permanecen tan presentes y están ahí, ¿no? Realmente es un ejemplo. Y aparte se han dado maneras para tener esa solidaridad con el mundo entero. A pesar de la crisis, del bloqueo, ese espíritu solidario yo creo que es un ejemplo. Cuba y la Revolución Cubana nos ha dado ejemplos de vida, ejemplos de lucha, de reivindicación, pero sobre todo de dignidad y permanencia, mi querida Judith. El pueblo ecuatoriano realmente es, hay mucha unión histórica desde la época de Eloy Alfaro, ¿verdad? Cuando estuvo en conversaciones con Martí, ¿no? En Nueva York, que fue uno de los primeros acercamientos, ¿no? Pero que siempre ha estado, siempre hemos estado, ¿no? Y Cuba, las grandes misiones de salud, de cultura, que están en todo el mundo. Y que eso es lo que hay que promocionar, difundir. No la de pronto, a veces el discurso retórico, que se queda en la retórica, hay mucho más. Cuba ha seguido avanzando, desarrollando en diferentes campos de educación, medicina, alimentación, tecnología. Bueno, ha abarcado mucho a pesar de todo este proceso. En diciembre del año pasado se hicieron las aperturas de las negociaciones de conciliación, entre comillas, con Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es la postura? Porque también hay muchas expectativas, hay muchos criterios, ¿no? Con el tema de esas nuevas relaciones, ¿verdad?, con Estados Unidos, ¿no? Y un poco también saber cuál es la postura de Cuba dentro de esta apertura de relaciones con Estados Unidos y cómo se va a manejar tales negociaciones y las reaperturas. Ya se abrió la embajada de Estados Unidos en Cuba, ¿no? Coméntanos un poco, mi querida Yuma. Claro, mira, Yuma, yo creo que la expresión más reciente de cuál va a ser la postura de Cuba estuvo visualizada en el día de ayer con la presentación del informe sobre el bloqueo que hizo el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Parrilla, que en esencia significa que Cuba continuará condenando el bloqueo que los Estados Unidos, que el gobierno de los Estados Unidos tiene sobre nuestro país de manera unilateral. Lo establecieron ellos y nosotros consideramos que es el gobierno de los Estados Unidos única y exclusivamente quien debe de tomar la decisión de levantar esas sanciones. ¿Y eso solo puede, es una injerencia, o sea, es competencia solo del gobierno de Obama o tiene que pasar por el Congreso, por el Senado, que ahí es la oposición y la derecha recalcitrante de los norteamericanos? Claro, lo que sucede es que pareciera un tecnicismo, ¿no? Y que quizás a veces confunde, las personas no tienen toda la claridad de lo que significa el bloqueo. El bloqueo, lo conocido como bloqueo, es una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, que tiene un grupo de aplicaciones que, en esencia, aun cuando es una ley, y como ley, si fue aprobada en el Congreso, es el Congreso quien debe de modificarla o tomar la decisión de retirarla, también incluye o prevé determinadas facultades y prerrogativas al presidente Obama para que tome, a partir de licencias y aprobaciones de su mano, acciones que vacían al bloqueo de su contenido, de su rigor, de su sanción económica y financiera hacia Cuba. Entonces, por eso siempre en las últimas presentaciones del gobierno de Cuba se reitera el mensaje de que, en primer lugar, mientras exista bloqueo, no existirán relaciones plenas diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba. La apertura de embajada no es per se un síntoma de restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas. En este minuto se inician negociaciones y reuniones bilaterales para ir tratando en lo adelante los temas que deben de irse solucionando para que esas relaciones sean plenas. ¿Y qué significan relaciones plenas? Que lo mismo los Estados Unidos tendrán posibilidades de interactuar con la sociedad cubana, como que Cuba tendrá oportunidad de interactuar con la sociedad estadounidense. Por tanto, tiene que ser un camino de dos vías, no un camino de una vía. Siempre que no existan dos vías, no hay relaciones bilaterales, en los hechos, ¿no? Claro, y el establecimiento quedará de pronto ahí. Entonces, pero ¿cuál es la posición que ustedes ven dentro de estas relaciones, de estas conversaciones que se están haciendo? ¿Cuál es un poco la apertura y la visión que tienen con referente a las decisiones que pueda ir tomando Estados Unidos? Bueno, Cuba está en plena disposición de acercar las posiciones comunes que existan, es decir, generar, potenciar, favorecer todas aquellas acciones que generen acercamiento, digamos. Yo te decía que hay determinadas acciones que el presidente de los Estados Unidos puede realizar sin tener que pasar por el Congreso. Por ejemplo, permitir que ciudadanos norteamericanos, por ejemplo, vayan a recibir tratamiento médico a Cuba, hacer una autorización, permitir que el gobierno o los Estados Unidos compren medicamentos cubanos que hoy en el mundo tienen un reconocido aval por su calidad, por su efectividad, por lo novedoso y lo accesibles que son. Eso no tiene que por qué pasar en el Congreso. Hay puntos que de pronto son importantes y que todo depende de la posición política y del accionar política de Obama. No hay otra cosa, ¿no? Efectivamente. Y que eso, por supuesto, Cuba estará en disposición de favorecer, de potenciar, de interactuar. Ahora sí, yo sí te quiero aclarar en el tema de Cuba, y claro que es un momento histórico. Yo quisiera recalcar que no es solo un momento histórico para Cuba. Que esas relaciones se hayan restablecido responden también a la decisión de los países de la región, del apoyo siempre leal y multitudinario de las naciones latinoamericanas, que decidieron en su momento, que en la última cumbre de las Américas, empezando por el presidente Rafael Correa, que dijo que si Cuba no iba, no iba. Así es, ¿no? Y eso puso en una posición muy difícil a los Estados Unidos. Se les movió el tapete. Ellos sabían, efectivamente, la coyuntura era, así es, o se va a la debacle un mecanismo que ellos estaban tratando de rescatar, o tenemos que aceptar al gobierno digno de la República de Cuba. Y fue lo que tuvieron que hacer. Lo que hubieron que hacer, y también es también todo ese ejemplo de los gobiernos progresistas de Latinoamérica. Ya no estamos solos, y sobre todo tenemos estos bloques como la UNASUR, el ALBA, la CELAC, tan importantes, sí, que van fortaleciendo de igual a igual una visión, aunque no quieran aceptar, pero es ya vamos tomando más empoderamiento a nivel regional y dentro de la geopolítica del mundo, mi querido Carmelo. Sí. ¿Querías decir algo? Sí, quería decir, bueno, lo había dicho anteriormente, creo que en otra ocasión, hace unos meses, Puerto Rico y Cuba, que tienen unos lazos de solidaridad que se remontan al grito de Yara, grito de Lares, hace ya siglo y medio, y tan pronto la revolución triunfó en 1959, el líder Fidel Castro se puso a la disposición del movimiento independentista que estaba pasando por su peor momento en Puerto Rico, la represión del FBI contra el Partido Comunista y el Partido Nacionalista. Y lo que nos dicen fuentes en Puerto Rico es que en algún momento, quizá en los 70 y en otras épocas, se había desde Washington ofrecido aflojar el embargo a Cuba y empezar un diálogo, pero entre las condiciones era que dejaran de apoyar al independentismo puertorriqueño. Y Cuba dijo que no, eso es cuestión de principios. Qué valientes, ¿no? Y así fue precisamente, y de hecho Cuba ha dado albergue a luchadores independentistas perseguidos como Domingo Vega, la familia de Pedro Albizu Campos y otros también, y de hecho yo soy orgulloso de pertenecer a la brigada Juan Ríos Rivera, que la guerra mediática contra Cuba es terrible en Puerto Rico. En Puerto Rico, un sector bien extremo del exilio cubano, no es Miami nada más, que se asentó ahí y ha cometido crímenes contra el pueblo de Puerto Rico, asesinatos inclusive de Carlos Muñiz Varela, el joven exiliado cubano que creo que era de los fundadores de la brigada Antonio Maceo, así mismo. Muy adelantado a su tiempo. Y en medio de todo eso, pues tenemos esa brigada, que es el proyecto más importante del Comité de Solidaridad con Cuba. Pero es bien cuesta arriba, porque la extrema derecha tiene unos espacios privilegiados en los medios para influir la opinión pública y presentar a Cuba como este sinónimo de maldad, que es una cosa tremenda. Es un trabajo bien cuesta arriba, pero Cuba no nos ha fallado y no nos fallará, por supuesto. Querida Judith, ¿cómo estamos? También un recado, cosa que un poco se pregunta a la gente, la población cubana, los ciudadanos revolucionarios cubanos, ¿qué posición tiene, qué expectativas tiene con referente al a el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos? Mira, yo creo que en Cuba el pueblo cubano en primer lugar saludó el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. En primer lugar por una razón elemental humanitaria, ¿no? Hay que existen muchas familias cubanas que hoy tienen partes de sus integrantes en los Estados Unidos y eso debería significar un facilitamiento de del intercambio, de los acercamientos, de la comunicación familiar. Y por supuesto, se han alegrado, han saludado con buenos ojos y con buen entusiasmo estas decisiones. Sin embargo, yo creo que yo debo dejar algo claro para que algunos que tratan de decir lo contrario o de distorsionar como siempre, sí, así es. Eso no quiere decir para nada que el pueblo cubano está pensando rendirse al capitalismo ni cambiar su identidad. Yo pienso que la identidad cubana es muy fuerte, muy arraigada, por es más, el cubano cuando sale de Cuba transforma el lugar a donde va. Es muy difícil o es poco probable que sí, claro, se ajusta, se hace claro, se familiariza del lugar a donde va, pero sus señas, su dignidad, sus elementos los defiende, los cultiva, los transmite a sus siguientes generaciones. Y yo creo que la revolución cubana ha sobre todo creado un sujeto social diferente, es un sujeto social solidario, humanista, patriota, con mucha conciencia, ¿no? Histórica. Y sabe hoy que no puede renunciar a sus ideales ni a lo que ha logrado la revolución. Por supuesto, hay fuerte influencia y hay una apuesta, por ejemplo, a tratar de confundir a nuestra juventud. Uh-huh. En el entendido de que la juventud cubana es el segmento social más alejado a la construcción del momento histórico fundacional de la revolución, claro. Nada más alejado de la verdad. Así hoy es. La juventud cubana es la juventud comunista, carajo, como digo yo. Liderada por la juventud comunista, es firme, uh-huh. Es digna, es patriota, defiende su identidad igualmente. Y yo creo que existen miles de ejemplos hoy en Cuba, en la dirección del gobierno, en el sector de la cultura, en el sector de las ciencias, en el sector de la política. En todos los sectores la representación de la juventud cubana es fuerte, pisa firme y está dispuesta a defender la revolución. Es decir, ahí no hay duda, que nadie se equivoque. Que nadie se haga películas que no son, así es, ¿no? La revolución cubana perdurará por muchísimos siglos más, yo creo, mi querida Judith. Y bueno, y prepararnos. Está abierto todos los eventos que van a estar los 5 héroes cubanos. ¿Acá cuándo llegan, mi querida Judith? Van a llegar el 25 de septiembre. O sea, ya la próxima semana. En la próxima semana. Sus primeras acciones públicas va a ser poner una ofrenda floral al general Eloy Alfaro en el Parque del Ejido. Es decir, su primera acción pública va a ser rendir tributo al héroe máximo del Ecuador. Y así comenzará su agenda. Son invitados especiales al encuentro latinoamericano y progresista que se va a desarrollar acá del 28 al 30. Van a estar asistiendo también a algunas de estas intervenciones. Van a estar acompañando al comandante José Ramón Balaguer Cabrera. Es el otro héroe, que me había olvidado de mencionarlo, mil disculpas. No, el comandante José Ramón Balaguer Cabrera es el que viene al frente de la delegación del Partido Comunista. Lo que sí debíamos también comentar es que junto con los 5 héroes va también a venir el héroe también de la República de Cuba, uh-huh. El coronel Orlando Cardoso Villavicencio. Ya. Entonces, bueno, ahí nos iremos la otra semana, les ofrezco dar toda la información también en la página de la embajada y también, bueno, en la página de presidencia va a haber información sobre el recorrido y los encuentros que va a haber con estos cinco eres nacionales de la Revolución Cubana y un gran referente para Latinoamérica. Y viva la revolución, hasta la victoria siempre, mi querida Judith, y muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo, y que bueno, y seguiremos con tu presencia en próximos programas. Esta es tu casa y bienvenida al Ecuador, mi querida Judy Rivera Céspedes. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos y nos vamos, y ya quiero darle la bienvenida también, ya está acá con nosotros mi querido Javier Zurita, el Jaguar, y que nos vamos a hablar con él, junto de la mano de él, de su conocimiento, de su investigación, de lo que representa ser Taiti, lo que representa el Natén, el Yagué, el Ayahuasca dentro de la cosmovisión amazónica, pero también lo importante de esta planta sagrada, tanto al aspecto medicinal y muchos otros aspectos. Pero vamos a irnos, bienvenido mi querido Javier, un saludito, vamos a irnos a nuestro corte para ir contigo. Ok, Yuma, muchas gracias, agradecido de la invitación a este espacio cultural de integración para poder hablar acá de la medicina ancestral. Qué gusto, qué placer que estés aquí. Nos vamos a nuestro corte, segundo corte musical, y con la canción Cuba va, de Silvio Rodríguez. Se está hasta matando para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz para decir en un grito Cuba va, Cuba va, Cuba va. Quiero abrir mi voz al mundo, que llegue al último confín de norte a sur y de este a oeste. Y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas, sus heridas y su lucha cuando diga. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Reiterando la bienvenida a mi gran amigo Javier Zurita Jaguar, Taita, un gran conocedor e investigador de la planta sagrada del ayahuasca Natem. Reiterarte mi bienvenida. El ayahuasca Oyajé. El ayahuasca tiene un origen milenario entre las culturas del Amazonas, de Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil. El grupo étnico Shuar del sur y de la frontera del Ecuador y Perú hacen uso del ayahuasca con el nombre de Natén por el Uishin, que es el nombre de los taitas, de los yachas que se les conoce para el pueblo Shuar. Realmente, bueno, en varias partes, pero el ayahuasca es pues la poción por excelencia del mundo amazónico y nexo de la unión entre las diversas culturas que tienen en común el consumo individual o grupal de la bebida con diversos fines que abarcan desde lo curativo o que tiene un carácter espiritual o de revelación personal. Este enteógeno tiene más de 40 nombres distintos, lo que permite hacerse una idea de la gran profundidad histórica y geográfica de su uso. El uso de la ayahuasca es de curación. La curación por la fe no solo se refiere a la antigua comparación ya realización hecha por varios investigadores como Strauss, Shaman, para el psicoanalista Shaman, ya que la discusión sobre la naturaleza y la enfermedad de la curación. La importancia de la ayahuasca en el chamanismo dentro de los países sudamericanos procede de debates sobre la forma de integrar las diferentes tradiciones culturales y los límites de una defensa de la pureza tradicional, los usos tradicionales y modernos y su convivencia amable, las escalas de la tolerancia a los diferentes tipos de uso de diferentes sustancias y la crítica de los sistemas de control social disponibles en la actualidad son los temas de fondo que permean todos los debates sobre el significado de los diversos usos del ayahuasca. Otra cosa antes de darte paso, mi querido Javier Jaguar, el papel que puede llegar a jugar el enteógeno como la ayahuasca en el desarrollo humano dentro de un contexto como es el ritual en las últimas décadas. Algunos autores como Watson, Wolfman, entre otros, han puesto en evidencia que el uso de la sustancia enteogénica ha sido un elemento importante a través de la historia en la constitución de la mayoría de las culturas y de la potenciación del desarrollo humano dentro de las culturas que está dentro de la ingesta, del uso de la planta de la ayahuasca. Quería recalcar algo, que la palabra enteógeno es un neologismo que viene a significar que genera la vivencia de Dios dentro de nosotros, entre comillas. Se utiliza en el mundo académico desde hace ya 3 décadas, porque normalmente para determinar este tipo de plantas, ¿verdad?, de uso, se las conocía como psicodélicos o alucinógenos. Eso no es real, va mucho más allá. A veces se ha prostituido, se ha distorsionado la ingesta de ayahuasca. Comercializado indiscriminadamente, y eso hace que se distorsione el real sentido de esta maravillosa planta sagrada como es el ayahuasca, y que gracias a nuestras nacionalidades amazónicas como los Shuara, Shuar y otros culturas de la Amazonía, ha perdurado con el tiempo. Lo que hay que hacer es cuidarla, mi querido Carmelo, y que sobre todo existan leyes para que nuestras plantas medicinales no puedan salir indiscriminadamente fuera del país y venderlas vía internet, etcétera, etcétera. Démosle la bienvenida, mi querido Carmelo, al Javier Zurita, al Jaguar, y también está con nosotros Elizabeth Orellana, y justamente nos van a contar de un evento que van a realizar este día sábado en el Pululagua. Pero lo importante, qué gusto contar con tu presencia, mi querido Javier, y le he comprometido al Jaguar, ya sabremos por qué le dicen Jaguar, ¿no? Para que cada que él esté aquí en Quito, porque él vive en Amazonía, trabaja en Amazonía, podamos ir discerniendo sobre el tema de la planta sagrada de la ayahuasca. Ahora vamos a dar una cuestión general y comprometerte en la próxima vez que estés en Quito, que vengas al programa y seguir hablando de este tema, porque es importante promocionar para que no haya distorsiones y malos usos de la planta de la ayahuasca. Bienvenido de nuevo, mi querido Javier y Elizabeth. Y pues bueno, ¿qué representa la ayahuasca para el mundo amazónico, mi querido Jaguar, y para ti? Bueno, buenas tardes, Yuma. Muy agradecido por la invitación a este espacio cultural y de intervención. Es importante que se vaya abriendo estos espacios para generar la cultura ancestral de nuestros pueblos, ya que en estos últimos años ha habido un gran despertar de conciencia, y es muy importante, ¿no?, para todos nuestros pueblos, no solo para el pueblo Shuar, sino para el pueblo Putumayo, Shipibo, para todas las comunidades. Como siempre decimos en las ceremonias, desde la Patagonia hasta Alaska somos un solo puño, ¿no? y de todas formas con todas las partes de los cuatro puntos, los cuatro puntos cardinales siempre conectados. Agradecer al grupo Amanecer Andino también que nos está escuchando ahora y a toda la familia de Luz que está conectada a nivel mundial vía internet escuchando esta entrevista. Un saludo así telúrico, energético, de acá de la mitad del mundo, desde Trazos de Nuestra Identidad, este Ecuador maravilloso y milenario. Bueno, como tú hablabas acerca de la medicina, es importante dar este espacio cultural. La medicina ancestral se la ha usado ancestralmente por nuestros pueblos para curar, para sanar. Tú hablabas de un entógeno, efectivamente es un entógeno. Se ha discernido mucho en estos años, sobre todo con el nuevo despertar de conciencia que hemos tenido sobre los poderes de las plantas maestras, de las plantas curativas. Como tú decías, se hablaba muchas veces del desconocimiento, nos lleva a pensar que estas plantas son alucinógenas o pueden causar daño. O droga, ¿no? Todo lo contrario, un entógeno es una planta que nos ayuda a despertar la conciencia. Para contarte una historia pequeñita, en el Tíbet, antiguamente los yoguis tibetanos a sus niños pequeños, a la gente desde que eran muy chiquitos, los ponían en meditación para llegar a despertar este tercer ojo que ellos llamaban la glándula pineal. La conciencia. Entonces nosotros es lo mismo, nosotros hacemos lo mismo por medio de las plantas maestras, las plantas sagradas del Amazonas, que lógicamente hay un motivo para que haya nacido acá la planta, ¿no? La medicina. Nada pasa al azar en este mundo. El hecho de esta entrevista misma no fue al azar. Como nos hemos conocido contigo, son cosas del destino. Así la conexión realmente con el Xungo, mis queridos amigos. Así es. Maestro Pemitaita Jaguar. Entonces, mira, en el norte tenemos otras plantas maestras como el peyote. Acá tenemos la ayahuasca. Y son muchos los pueblos que están viviendo este nuevo cambio de conciencia, que es muy importante para nosotros, porque por medio de las plantas sagradas nosotros podemos ayudar a la gente no solo a sanar, sino también a encontrarse a sí mismos. Antiguamente nuestros abuelos nos decían o hacían un símil de la espiral del tiempo, ¿no? Entonces para nosotros todo es un espacio sagrado. Aquí y ahora, en este lugar, en esta cabina de radio donde estamos, es un espacio sagrado donde nosotros nos encontramos, porque el tiempo es una espiral. Nosotros vivimos la recreación, la renovación de la Pachamama por medio de esta espiral. Entonces es una constante. En nuestra cosmovisión, todo es una espiral, como te decía. Todo se va recreando, renovando. Y es muy interesante para nosotros, por medio del uso de las plantas, llevar este nuevo cambio de conciencia a la gente, a que pueda apreciar, por ejemplo, la naturaleza, que es muy importante. Y no perder ese contacto, el ir de un maqui cupuna de la mano, ¿verdad? Que somos parte de ella, ¿no? Entender que somos tierra, que somos fuego, que somos aire. Entender agua, que pertenecemos a los elementos, que el agua es sagrada, que el agua nos da vida, que nosotros fluimos. Y eso es lo que nos enseña la medicina. Entendernos y encontrarnos como personas. Y aprender de nosotros mismos para luego poder transmitir al resto de la gente. ¿Cómo llegaste, mi querido Jaguar? ¿Por qué te llaman Jaguar, Javier Zurita? ¿Cómo entraste en el mundo de reconocer de la medicina de la planta, con la planta sagrada de la ayahuasca, Natem, también conocida, Yagué? Y tiene como 40 nombres, como les dije. Sí, bueno, Natem la llaman acá en la comunidad Shua, ¿no? Que es donde yo me he iniciado en parte estos últimos años. Quiero recalcar que yo no soy Shuar, soy mestizo. Así pero es, llevo mestizo. Llevo algunas medicinas conmigo y la medicina es compartir, ¿no? Hay muchos caminos actualmente en todas partes del mundo, pero la medicina es una sola, somos una sola persona. ¿Cómo llegas a la medicina? Parecido a lo que llegué a conocerte a ti por obra del destino. Siempre en el caminar por la tierra que nosotros tenemos nos encontramos con cosas grandes, historias que cambian nuestra vida. Y con personajes y seres que te conectas, ¿no? Exactamente, con personajes. Hace más de una década me encontré con unos personajes mapuches por allá en Chile y pude compartir un poco de su medicina y de su visión sagrada con gente del Putumayo, Shipibos del Perú, pero cuando he encontrado a la comunidad Shuar que nos representa a nosotros como país y tiene entendido que tiene un sentido muy grande, que haya nacido acá mismo la medicina. Entonces la medicina es muy grande, ¿no? Nosotros le llamamos medicina. Pero ¿cómo te integras? ¿Cómo te integras y conoces el mundo de la medicina y con tus investigaciones, obviamente, y con toda esta experiencia, también haces tus rituales de curación? Porque también hay que recalcar que el ayahuasca es una planta curativa, medicinal, ¿no? Que incluso es para curar el alma, para que la gente, incluso que tiene problemas psicológicos, psiquiátricos o emocionales o de cuestiones adictivas, si la gente tiene adicciones a cualquier tipo de farmacología, sustancias, etcétera, ha habido muchas evidencias que la ingesta de ayahuasca para la desintoxicación por consumo de drogas químicas es magnífica para la gente que tiene problemas emocionales. Es sobre todo, ¿qué es el ayahuasca en sí, mi querido? ¿Cómo puede curar esa parte de la esencia humana? Exactamente. Antes de contestarte la pregunta, en Perú hay un centro que se llama Taquihuasi, que se dedica a la desintoxicación. En Bolivia hay otros tantos centros y efectivamente sirve para eso. Bueno, para contestar la pregunta, la tradición es oral. La tradición es oral, por eso yo siempre he recalcado a las personas que se están iniciando ahora que siempre es importante el respeto hacia los abuelos y hacia los ancianos, porque ahí, qué válido, importantísimo, ahí parte nuestro conocimiento. Es la transmisión de la transmisión a través oral de ellos. Entonces, como te decía, en tu caminar te vas encontrando con gente importante. Y ahí llegó un maestro muy grande, que le mando un saludo grande ahora, que es Churubia, Taita de Macas de la Selva. Maestro de Natan también, que tú lo conoces, de Natan Chumab, hijo de Francisco Chumab, uno de los grandes guerreros amazónicos de la selva. Con el cual compartimos siempre ceremonias también. Estamos haciendo un gran trabajo con él aquí de abrir espacios sagrados por el Ecuador. Entonces, muy lindo el caminar que hemos tenido con él, con la abuela ayahuasca de México, Carmen Lupe Aguilar en Miami, Lechuza acá en Uruguay. Es un gran caminar. El tema es que nosotros usamos las plantas sagradas, indistintamente de la que sea, es para ayudar a la gente, para despertar su conciencia, como habíamos dicho en un inicio. ¿Cómo? Por medio de un ritual de curación, en el cual nosotros usamos diseños ancestrales, indistintamente del grupo donde tú... La tipología, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el norte, en las tribus Lakota, Sioux, utilizan el diseño de la media luna. Ya, acá en el Ecuador. Acá en el Ecuador, bueno, en nuestro caso hemos creado un diseño propio basado en las visiones que hemos tenido con la medicina de un consejo que lo llamamos del Consejo Anahuac, conformado por 12 abuelas, 12 abuelos del sol y la luna. Ese es nuestro diseño del fuego. Entonces, por medio del fuego, nosotros nos comunicamos, nos integramos con los elementos y de la medicina sagrada. Y así tenemos los procesos que se van llevando a cabo en la ceremonia de curación. Para que lo entiendan rápidamente, uh-huh, al momento de la ingesta de la ayahuasca, el primer proceso es un calor corporal, ¿no? Que empieza a conectarte con la tierra, con la Pachamama, que te empieza a hacer fluir. Acto seguido, los ícaros, que empiezan a cantar los taitas, las mamas, son las canciones que te da la medicina, que te permiten llevar a conectarte con la tierra. Y de ahí los mismos viajes, las visiones que nos da la medicina, para entendernos de nosotros mismos. Que eso es lo vital, es para entender nuestra esencia y curarnos nosotros mismos de nuestra esencia. Quiero recalcar, la ayahuasca no es droga, no es alucinógeno, es una planta sagrada que ayuda a los seres humanos, ¿no? Y que ha sido parte de vida y de la cosmovisión y de la religiosidad de nuestros pueblos y nacionalidades amazónicas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido también? A veces se la ha usado mal, como decíamos, de un inicio también, por no llevar un proceso necesario aquí en este uso de... Estamos hablando de plantas sagradas, de plantas maestras. Y claro, han venido unos vivísimos a lucrar, que cobran $100 la nochecita, se meten a ayahuasca en cualquier lado, y listo, y no es así. Eso es folclorizar, eso es prostituir, y eso hay que estar en contra, queridos amigos. A lo que vamos en este programa, mi querido Carmelo, es a rescatar las... Primero, esa cosmovisión. Segundo, las propiedades de lo que tiene nuestra región amazónica, como son las plantas sagradas. Y que es el uso que se debe estar, es para eso, para curarnos, tanto mental, espiritualmente y físicamente, mi querido Jaguar. Pero no cualquiera lo puede hacer. Sí, exacto. ¿Quién dirige las ceremonias para la limpieza? Y como tal, ¿qué hay que hacer antes de ingerir el ayahuasca? Porque de pronto la gente va, toma alcohol, come cualquier cosa y dice, no, me voy a pegar ayahuasca y listo, me voy a drogar. No es ahí, no ese es el sentido, mi querido Jaguar. Bueno, precisamente es una pregunta importante. Nosotros contemplamos un proceso de preparación siempre antes de cada ceremonia, la cual tiene que ver, como tú bien lo dices, de una preparación primero física. Decimos por lo menos 3 días antes, si no eres vegetariano, si no eres vegetativo, por lo menos no comas carne. No tener unas relaciones íntimas de ese tiempo para darle espacio a tu cuerpo, de purificarte, de limpiarte para recibir la medicina, un ¿no? espacio a tu trata. Mente, uh-huh. un espacio de meditación a tu mente, unos días antes por lo menos para recibir la medicina, y de ahí darle un espacio también a tu espíritu para que puedas fluir, para que recibas bien la medicina. Te conectes, ¿no? Con el sentido real de la medicina. Por supuesto. La persona que dirige, eso sí es muy importante. Es vital, creo yo. Debe ser una persona muy preparada en el tema, que conozca la esencia de la medicina, porque tú estás abriendo aquí muchos portales dimensionales. Uh-huh. Estás abriendo cosas. Mundo de abajo, grandes. Del medio y de arriba, queridos amigos. Así es. Así es. Como decía Tlahuilcuatl en México, un soplo para arriba, otro soplo para abajo. El tabaco, por ejemplo, ahora que me recuerdo de eso. Nosotros lo llamamos sangre en la selva. Uh-huh. El tabaco está también, el uso del tabaco está muy tabuizado. Uh-huh. Los pueblos ancestrales lo han usado toda la vida, uh-huh. pero no químicamente como uh-huh. se lo vende o se lo usa acá, sino curativamente. Es lo mismo con las plantas sagradas. Nosotros hemos usado las plantas dando una dosificación, entendiendo la medicina, llevando, orientando a la uh-huh. gente para uh-huh. curar y para ayudar. Tengo que irme, el tiempo vuela, mi querido Carmelo. Y quiero, mi querida Elizabeth, van a hacer un evento. Al jaguar lo vamos a seguir teniendo en el programa, porque hay que discernir más y conocerme más profundamente lo que representa el ayahuasca. Rapidísimo, Javier o Elizabeth, cualquiera, para hablar sobre el evento que van a realizar por el Coya Raimi, que es el 21, pero van a realizar eventos, como dijimos ayer, en la comuna de Cochasquí, este sábado en el cráter de Pululagua, mi querida Elizabeth. Exactamente, quedan cordialmente invitados a todas las personas que quieran asistir a la sagrada ceremonia que se llevará a cabo en la hostería La Rinconada de Rolando Vera. Eso queda en el cráter Pululagua. Entonces, sería muy agradable que la gente pueda enterarse. ¿Qué va a haber? Aparte del ritual del Coya Raimi, del ritual de la planta sagrada de la ayahuasca. Y va a haber varias actividades artísticas. Un grupo de danza muy conocido a nivel nacional y parece que... amazónico, han ¿no? Han viajado. Me parece que son quiteños, no tengo claridad en eso. Ajá. Se llama Despertar Andino. Mucha gente le conoce. Sí, así es, lo conocemos. Sí. ¿No? Y va a haber música. Y sobre todo también, de lo que estamos conversando, la gente va a poder también tener un diálogo, aprender más. Y sobre todo, también así la gente que de pronto busca una alternativa en la parte medicinal de ayahuasca, bien dirigida, bien manejada, no por droga, porque no es droga, por favor, realmente tiene unas soluciones y unas alternativas curativas importantísimas. Y dirigida siempre bien con los verdaderos guías, taitas, yachas, que se han preparado. En este caso, como Javier, si bien es cierto, no es un indígena, es un longo mestizo, que yo lo veo más que tu cara, ¿verdad? ¿No? Y de alguna manera ha hecho su proceso de investigación y eso ha transmitido. Mi querido, entonces esto va a ser el sábado en la hostería del Rolando Vera. Y a partir de las 3 de la tarde. De la tarde, en la tarde hasta la noche. Están invitados todos, la gente que... Perfecto, me voy. Rapidísimo, yo sé que me estoy pasando, mi querido, a mí me vas a matar, pero quiero que dé un criterio puntual, mi querido Carmelo, sobre la importancia de la preservación y de formar leyes para que nuestras plantas sagradas no salgan indiscriminadamente, no se prostituyan y que de pronto otros países o los gringos los conviertan en medicina y luego nos la vendan. Los conviertan en su propiedad. Que es lo peor, así es. Porque esto hay que verlo de manera holística. La industria farmacéutica lo que viene es a tomar las plantas y dividirlas en sus componentes básicos y a separar como es sus ingredientes activos. Eso es una perversión, no hay ingredientes activos. Todo lo que está en la ayahuasca es necesario, no hay nada superfluo, no hay un ingrediente activo. Eso es una mentalidad de fábrica. De comercio, uh-huh. exacto. Por ejemplo, con la marihuana, el THC, no, es la planta entera la que tiene sus propiedades. Así no es separarle un ingrediente activo. Eso de ingredientes activos no existe. Eso es la planta entera. En droga realmente. Exacto, la planta sí no es, droga, es divisible. Así es. Y vamos a seguir hablando de estos temas importantísimos que representa la identidad, la cosmovisión y lo sagrado de nuestro mundo. Bueno, me quedé sin música de fondo. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Daniel, y nos vemos la próxima semana. Me pasé un poquito, pero valió la pena conocer, para variar, desde el Dani. Bueno, un excelente fin de semana. Recibamos el Koyarraimi, estos rituales que nos acercan a nuestra verdadera esencia, sin folclorizarlos, sin prostituirlos. Muchísimas gracias, Jaguar. Y verás, cada que tú estés aquí en Quito, tienes que venir a seguirnos informando sobre la planta sagrada de la ayahuasca. Muchísimas gracias. Gracias, Yuma. Te agradezco mucho y te traeré muchos invitados acá, muchas sorpresas. Estábamos escuchando a Jesús Hidalgo también. Me ha confirmado que viene de Miami el 7 de enero para dar ceremonia acá. Perfecto. Estará aquí presente. Tenemos mucho más información. Muchísimas gracias, mi querido Jaguar. Siempre desde el Xungo, un buen pensar, un buen sentir y un buen actuar. Siempre desde el Xungo y siempre en buenas energías. Ajá. Siempre solidarios, indignarnos a la violencia, el hambre, la estupidez mental. En eso hay que indignarse, pero siempre hay que tener esa conexión con la única especie y única raza que existe en el mundo, que es la del ser humano. Chao, chao, calla cama. Nos vemos. Chao, Dani. Chao, chao. Gracias. Gracias. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.